El libro de los Salmos, himnario de la Biblia. Hoy estudiamos el libro primero. ¿Sabe usted cuántos salmos hay, cómo están distribuidos y a quién se le atribuyen algunos? Dejemos que sea el doctor Abelardo Limón quien nos explique lo necesario en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. Hoy afirmamos lo que la Biblia dice en uno de sus salmos. ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca! Con este precioso verso le doy la bienvenida a la sesión de hoy. Iniciamos con la lección 4 del tomo número 2, el libro primero de los Salmos. Recuerde que el libro de los Salmos es el himnario y libro de oración de la Biblia. Para judíos y cristianos de todas las confesiones, ha sido en el curso de los siglos el libro devocional por excelencia. Es además, en el campo de la literatura, la colección de poesía religiosa más grandiosa que se ha escrito hasta hoy. Bien recuerdo mis propios días universitarios, cuando en una clase de literatura mundial se nos dio a estudiar algunos de estos salmos. En la última sesión, la introducción a los salmos, vimos que hay 150 salmos, agrupados en 5 grandes secciones, llamadas libros. Vimos también que cada uno de esos libros concluye con una doxología o alabanza. Conocidos popular y globalmente como los Salmos de David, fueron en realidad compuestos por varios autores durante un largo periodo de tiempo. La mitad de los Salmos se atribuye a David mismo, otros a Salomón y otros más a varios autores que se citan por nombre en el Salmo. Hoy empezamos con el libro 1, desde el Salmo 1 hasta el 41. Antes de avanzar, permítame recordarle, animarle a memorizar por lo menos un salmo de cada uno de los libros. En nuestra última sesión vimos que algunos historiadores afirman que los líderes en la iglesia primitiva no podían servir en algún puesto de ministerio si no se sabían todos los salmos de memoria. Creo que por lo menos 5, uno de cada libro, sería suficiente para nosotros. Yo mismo voy a tratar de hacerlo. Yo espero que usted me acompañe en lograr mayor memoria de estas maravillosas porciones de las Escrituras. El Salmo número 1 es nuestro primer salmo a considerar. El Salmo número 1 dice de la siguiente manera. Si tiene su Biblia, le invito a que me acompañe. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Al considerar este primer salmo, es importante saber que el Señor Jesucristo, al plantear las leyes de su reino en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, 6 y 7, empezó empleando la misma palabra con que principia el Salmo 1, la palabra bienaventurado, que quiere decir feliz o dichoso. En este primer salmo encontramos 3 versículos que hablan sobre el hombre bienaventurado y 3 sobre el hombre malo o impío. En el primer versículo se puede ver el lado negativo de una vida bienaventurada, mientras los versos 2 y 3 descubren el lado positivo. Hay un dicho que dice así: un pez vivo nada contra la corriente. De igual manera, el hombre de Dios tiene la necesidad de decir no a la mundanalidad. Pero es preciso que haya lo positivo en su vida espiritual. Hay otro dicho que dice así: una cerca alrededor del jardín se edifica solo cuando hay algo sembrado adentro para proteger. De la misma manera, el verso 2 nos explica que el secreto de la vida bienaventurada para una persona depende de dónde tiene su deleite. Si se deleita en la ley de Jehová y no en su propia voluntad o deseo, entonces su vida será arraigada y fructífera. Es interesante notar la última frase del verso número 3 que dice: y todo lo que hace prosperará. Amigo, la vida basada en la palabra de Dios es una vida bienaventurada, que prospera. Lo mismo le dijo Dios a los israelitas cuando estaban por entrar a la tierra prometida. A través de su siervo Moisés, les indagó que siempre recordaran la palabra de Dios, porque ésta traería bendición en el campo o en la ciudad, en las cosas materiales y en las cosas espirituales. Deuteronomio 28 nos dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. ¡Gloria a Dios a esto, amigo! La palabra de Dios prospera la vida. Pero como contraste, los últimos tres versículos de este primer salmo muestran el cuadro triste de aquella persona cuya vida no tiene raíz ni fruto. Las palabras "no así" representan las sombras o las tinieblas, que son el lado opuesto de la luz de Dios. En vez de ser un árbol plantado, fuerte y nutrido, más bien es como el tamo, una paja menuda que despiden las semillas trilladas, que arrebata el viento, el cual no podrá estar en pie y su camino perecerá. La división en el estudio de este salmo es un ejemplo de cómo se debe estudiar el resto de los salmos. Permítame animarle: los salmos son una mina de diamantes para el estudiante serio. Por supuesto que no comentaremos cada uno con detenimiento, pero deseamos dar algunas pautas y ejemplos para que el estudiante también aprenda cómo dividir los salmos en estrofas, cómo hacer comparaciones y cómo sacar para sí las enseñanzas principales de cada salmo. Aquí trataremos solo aquellos que pertenecen al libro 1, en esta lección 4. Existen otros dos salmos semejantes a este primero, que habla sobre la dicha que tiene aquel que anda en la ley de Jehová, y estos son el 15 y el 112, como también el 24, al que se le considera más bien mesiánico. Entonces, amigo, al margen de su Biblia, en el salmo número 1, ponga el salmo 15 y el 112, como el 24, como ejemplos de salmos que hablan sobre el mismo tema, es decir, enseñan la misma lección. En el salmo 15, por ejemplo, cada verso forma una estrofa describiendo lo que es ser un amigo de Dios y uno que ama a Dios. Como salmos que ensalzan la palabra de Dios, tenemos también el 19 y el 119, a más de este primer salmo. En el salmo 19, por ejemplo, encontramos una preciosa estrofa que describe la naturaleza, y en los versos 7 al 10 y del 11 al 14 se hallan dos estrofas que hablan sobre la revelación escrita de Dios, de modo que las dos revelaciones forman un solo y precioso canto. De esto aprendemos que la naturaleza y la revelación escrita, es decir, la Biblia, están en esta tierra como dos fieles testigos de Dios. Es por eso que el que nunca jamás ha escuchado de Dios no puede negar que existe, simplemente al ver la naturaleza. Y el que ya ha escuchado la palabra de Dios tampoco puede negar que existe, porque ésta viene a partir el alma y convencer de pecado. Pasemos rápidamente al Salmo número 2 y los Salmos mesiánicos. Primeramente vamos a considerar el contenido del Salmo 2 para ver más adelante las características de los Salmos mesiánicos. Este Salmo contiene 4 estrofas de 3 versículos cada una, y al leerlo incluso se podría adaptar al escenario o aún hasta el micrófono como un drama radial. Imaginemos las distintas voces hablando y quedaría como sigue. La voz del profeta o del locutor. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Y de repente se escucha voces de príncipes rebeldes. ¡Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas! Cuando al instante se oye la voz del locutor. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Mientras se oye entonces una voz celestial. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, sobre mi santo monte. Y mientras continúa el drama, de repente se oye la voz del Señor mismo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Aquí se vuelve a oír la voz del profeta o del locutor. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Este salmo ha dado lugar a algunas elucubraciones, ya que todo esfuerzo para establecer en la historia de Israel eventos o circunstancias como las que están delineadas en este salmo ha sido infructuoso. No ha habido un tiempo en el que los reyes de la tierra se rebelasen contra un rey de Israel para romper las ligaduras de su yugo, o no ha habido tampoco un tiempo cuando el rey de Jerusalén se haya reído de ellos y de su esfuerzo por liberarse. Tampoco se puede aplicar los versos 7 y 8 a un hombre alguno, ni a ningún rey histórico de Israel. Así que podemos preguntarnos, amigo, si no se refiere al rey David ni a su hijo Salomón, que fueron los únicos reyes de Israel que gobernaron en el apogeo de su gloria, ¿a quién entonces se refiere? Se ha dicho que había una regla rabínica que servía para la interpretación de los salmos y que consistía en que todo lo que no se refería claramente a David o a otro personaje conocido, de hecho estaba refiriéndose entonces al Mesías. Por lo tanto, este segundo salmo es un salmo mesiánico. ¿Qué es un salmo mesiánico? En la próxima sesión vamos a ver este detalle. Es amplia la gama de enseñanzas que Dios nos depara en el estudio de los Salmos. En la Academia Cristiana del Aire, le agradecemos a Dios por la oportunidad que nos concede de compartir estos estudios con usted. Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos.